Muy bien, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16. ¿Todos traen Biblia? Y el que no traiga Biblia, por favor, acérquese con alguien que tenga. Es importante estar verificando los textos. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando. Vamos con el mensaje número 33. La serie se llama El Cristiano y hoy vamos a ver el mensaje número 33 que se llama Cristo. Y estamos ya a punto de terminar la serie, nos falta este tema, Cristo, 33, 34 la salvación, 35 la segunda venida de Cristo, 36 el sermón. Y es una aplicación y conclusión de todos los sermones, de todos los mensajes que hemos visto. Así que nos falta el 33, el 34 la salvación, el 35 la segunda venida de Cristo, el 36 el sermón y hasta ahí le vamos a parar. A menos que Dios disponga otra cosa, ¿verdad? Y sean más mensajes. Pero lo que tengo contemplado es hasta el mensaje 36. Entonces vamos con el 33, que se llama Cristo, el cristiano y Cristo. ¿Verdad? Un hermano por ahí del siglo XIX, 1850 y tantos en adelante, vivió un hermano que se llamaba Benjamin Warfield. Benjamin Warfield. Él era puritano. Y decía una frase muy hermosa que a mí me gustó y que creo que vamos a basar nuestro sermón en esta pregunta que él mismo hacía. Esta frase de él decía, nada revela el carácter de una persona de modo más preciso, poderoso, inequívoco e inevitable como lo que involucra la simple pregunta, ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Nada revela el carácter de una persona de un modo más preciso, poderoso, inequívoco e inevitable, como lo que involucra la simple pregunta, ¿qué piensas acerca de Cristo? Pregúntale a alguien, ¿qué piensa acerca de Cristo? Y te darás cuenta cómo está su situación espiritual, moral, existencial. Y en Mateo 16, 13, dice el Señor Jesucristo, porque no nos vamos a basar en lo que diga un hermano, sino en lo que diga la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque tiene toda la razón este hermano, por supuesto que sí, Benjamin Warfield. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre Celestial, estamos en esta mañana, Señor, dispuestos a recibir de tu palabra. Tenemos hambre, Señor, tenemos sed de tu palabra, Señor, porque es alimento, porque es medicina, porque es aguas de vida eterna, Señor. Así que mi Dios, usa mis labios, usa mi voz para poder enseñar a todos los que están aquí reunidos, tanto hijos como no hijos, Señor, tuyos. Y te pido, Padre, que hables en el corazón, en el espíritu de las gentes, Señor, que aún no te conocen. Y que les llames y les traigas poderosamente, Señor, como una vez lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos preguntas que hace el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura. Le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y también, ¿y vosotros? Después se dirigió a ellos, a sus 12, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, ¿qué soy para ustedes? Y es la misma pregunta que hizo el hermano Warfield, ¿verdad? ¿Qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué piensas? Y eso es una cosa que nos debemos de estar examinando nosotros, mis hermanos. Vamos entonces a basar este sermón en las dos preguntas que hizo el Señor Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy en día, pues algunos dicen que es un iluminado, una persona con un alto carácter moral, una persona que tenía buenos preceptos, buenos conceptos de cómo vivir, de cómo dirigirse ante la sociedad. Una persona llena de cualidades y atributos buenos. ¿No se acercó uno y le dijo, maestro bueno? Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso sabes que soy bueno? Bueno, solo hay uno, ¿quién? ¿Acaso sabes que soy Dios? ¿Qué le respondió Pedro cuando hizo estas preguntas? Tú eres el Cristo. ¿Y saben que esta confesión de decir tú eres el Cristo no es cualquier cosa, mis hermanos? Si nosotros reconocemos que Jesús es el Cristo, Él es el Salvador, el Mesías, el Esperado, el Anunciado. ¿Recuerdan desde cuándo se anunció que venía un Cristo, un Salvador? Génesis 3. cuando se está dirigiendo a la serpiente, Dios, que había engañado a Eva. Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, mis hermanos, está profetizando la venida de Cristo. Es el Mesías, el Cristo profetizado. Y cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo que quiere decir bienaventurado? Feliz, salvado eres, Pedro. Salvado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado, el Libertador, el que iba a redimir al pueblo y que iba a salvar al pueblo. Ese es el que estábamos esperando. Y Pedro, con toda razón y con toda verdad, dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y hoy en día, muchos no toman a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Dicen que es un iluminado, que anduvo por ahí en el Tíbet con los lamas. Un hombre de buenos conceptos y preceptos, nada más. Un filósofo con buenas ideas. Uno entre tantos. Pero no, mis hermanos. Para nosotros, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de mi vida. Y ahorita vamos a ver algunos conceptos en lo que debemos de tener a Cristo nosotros como hijos de Él. ¿Verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues hay una variedad de conceptos que tienen a Jesucristo. Y no es que Jesús no supiera lo que decían los hombres de Él. Jesús sabía lo que decían los hombres de Él. Porque Él conocía el pensamiento de los demás. Conocía el pensamiento de los hombres. Un ejemplo claro es cuando le llevaron a un paralítico. Y lo metieron por el techo. Y lo pusieron en medio de Jesucristo. Vamos a verlo, Lucas 5, 18. Rápidamente, para que se den cuenta de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Atributos de Dios, mis hermanos. ¿Saben que solamente Dios tiene atributos específicos y especiales que nadie más tiene? Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es que Él lo sabe todo. Es el único que sabe todo. Sabe lo que estás pensando. Sabe lo que estás pensando ahorita. Y no solo sabe lo que estás pensando ahorita, sabe lo que pensarás mañana y lo que hablarás mañana. Aún no está la palabra en mi boca. He aquí, Señor, tú la sabes toda. Aún no está en mis labios mi palabra y tú ya la sabes. Ya sabes qué es lo que voy a hacer y decir. Ya sabes a dónde voy a ir. Es uno de los atributos de Dios, la omnisciencia. Y Cristo manifiesta ese atributo en esta escritura. Él sabe los pensamientos de los hombres. Lucas 5, 18 dice así. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, delante de Jesucristo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, un mundo de gente ahí, rodeada la casa donde él estaba de gente. Imagínense aquí que estuviera pero atiborrado de gente que no se pudiera ni caminar ni pasar. Pues así estaba ahí. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo perdonando pecados, mis hermanos. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, ¿qué? Conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Conociendo el pensamiento de ellos, mis hermanos. Estaban diciendo los fariseos y los escribas, este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues por eso Cristo perdona los pecados. El problema es que dice también Cristo, y no queréis venir a mí. ¿No? Cristo conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, pues es Dios, mis hermanos. Sabe las acciones más íntimas de nosotros, desde que nacimos, aún desde el vientre y las patadas que dimos allí, en el vientre de nuestra madre. Sabe cuántas patadas dimos y todo lo que hacíamos ahí, ¿verdad? Él mismo nos sacó desde el vientre de nuestra madre y nos ha preservado y conservado hasta el día de hoy. Y no solo sabe toda nuestra vida y todos nuestros pensamientos y todas nuestras malas acciones y pensamientos que hemos tenido desde que nacimos. El primer berrinche que hicimos, la primera rezongada que le hicimos a nuestra madre, el primer desprecio que le hicimos a nuestro padre, el primer cambio que nos clavamos. Así se dice en el estilo chilango, ¿eh? El primer cambio que nos clavamos, Él lo sabe, y el segundo y el tercero, y todo lo que hicimos en la escuela, en la secundaria, en la primaria, todo lo sabe nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo sabe esto, sabe lo que sucederá hasta el día que entregues cuentas a Él. Todo exactamente. Dice que todos nuestros pensamientos es como una película, mis hermanos, que pasa delante de Él. Imagínate cuando llegue el día del juicio y proyecten tu película y todos estén viendo tu película, lo que pensaste, lo que dijiste, lo que hiciste, a dónde fuiste. Y por más que te quisiste esconder para que nadie te viera, Dios la va a proyectar ahí y dirá, miren lo que hizo este. Claro, pero si estás en Cristo, dice la palabra de Dios que Él envía tus pecados al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Tú llegarás delante de Dios, oye Padre, ¿yo qué hice? ¿Qué hice de malo? No me acuerdo. Puro bueno, si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, puro malo. Así que hoy es el día que vengas a Cristo y Cristo perdone tus pecados. Cristo tiene atributos de Dios, mis hermanos, pues es Dios. ¿Cristo está en todas partes? ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿No dijo el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Está aquí Cristo? Y en otra congregación por allá en China, en África, en Europa, donde estén alabando y exaltando a nuestro Dios, ¿no está Dios ahí? ¿El que se pasea en medio de las iglesias? ¿No está Cristo ahí? Él está ahí en medio, mis hermanos. Es omnipresente, atributo de Dios. ¿Quién más es omnipresente aparte de Dios? ¿El diablo está en todas partes? Porque no es Dios. ¿María está en todas partes? No, porque no es Dios. Es una creación de Dios. ¿Pedro está en todas partes? No, porque es una creación de Dios. ¿Cristo está en todas partes? Porque es Dios. Porque es Dios, mis hermanos. Adorémosle, porque es Dios. Estamos respondiendo la pregunta, ¿qué piensa? ¿Quién dice la gente que es Cristo, verdad? Pues un filósofo, una persona muy buena. Me cae bien. Hasta le hacen sus películas. Yo pensaba que Cristo era una buena gente. Dije, ese cuate, chido. Yo decía así, ¿verdad? Cristo, buena onda, me cae bien. Tiene buenos principios, tiene buenas ideas ese chavo. Antes, ahora digo, mi Señor y mi Dios. ¿Qué piensas acerca de Cristo? ¿Es un cuate buena onda? ¿O es tu Señor y tu Dios? Eso, mi hermano, es lo que debes de tener. Eso, mi amigo, es lo que debes de tener bien presente en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. ¿Saben que la mayor adoración está en el interior de nosotros? No es de fuera, no es de labios, no es corporalmente, exteriormente, sino del interior, la postración del alma ante Cristo como Dios. Esa es la mayor adoración, mis hermanos. Así que, Jesús sabía perfectamente lo que decía la gente de Él. En otra ocasión nos decían, en Mateo 11, 18, dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Verdad? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Sabía perfectamente Cristo lo que pensaban de Él. A este comilón y este, y les echa sus chupes. Y se junta con los peorcitos, con los más, con esos pecadores, publicanos, ahí los trae, amigo de publicanos y de pecadores, y se echa sus chupes y es bien tragón. Sabía lo que decía, lo que pensaba la gente de Él, conocía los pensamientos de todos, mis hermanos, de todos. Así es que el Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No es que Cristo no supiera lo que pensaban todos los demás de Él, sino que quería mostrar a sus discípulos y a nosotros la diferencia de pensamientos que hay entre una mente regenerada, un corazón regenerado y uno que no lo está. Pregúntale a un corazón no regenerado qué piensa acerca de Cristo. Pues era gay. Nunca se casó. Pregúntale a un corazón no regenerado lo que piensa de Cristo. Pues hay un cuate por ahí que existió. ¿Y quién sabe si existió? Eso te va a responder un corazón no regenerado. Pregúntale a un corazón regenerado qué piensa acerca de Cristo. Y le dan ganas de brincar, de saltar, de alegría. De glorificar al Señor. Por eso Cristo les preguntó a sus discípulos, para que ellos mismos vieran la diferencia. Pedro, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Pedro. Salvado eres. Por esto que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya me conoces, Pedro. Y no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso hace rato cantamos, abre mis ojos. Padre, abre mis ojos, quiero conocer a Cristo, ¿verdad? Porque nadie revela al Hijo sino el Padre, y nadie revela al Padre sino el Hijo, y ¿a quién? Al quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y quién convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Así que hoy le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, convéncelos. Y tú dile, Espíritu Santo, convénceme, a ver. Los mayores testimonios, mis hermanos, de cristianos convertidos, es que de esos que decían que llegaban a la iglesia y pues yo iba porque me invitaban. Y nomás iba a ir a ver a esos loquitos. Yo decía, si existes, a ver, aquí estoy, a ver si es cierto, Cristo. Y te salían chillando y diciendo, Señor, eres real. Cuando de veras dice, Señor, aquí estoy. Si quiero, a ver, ¿no? Bueno, claro, no hay que ser tan soberbios. Que Dios ponga la necesidad en ustedes, mis hermanos. Volvemos a la frase del hermano Benjamin Warfield. Nada revela el carácter de una persona de un modo más preciso, poderoso, inequívoco e inevitable como lo que involucra la simple pregunta, ¿qué piensas acerca de Cristo? Y según lo que piensas de Cristo, esa es tu situación moral, existencial y espiritual, según como pienses de Cristo. Esa es tu situación. La otra vez estábamos evangelizando, iba mi hijo conmigo y tocábamos la puerta. En una ocasión uno me dijo, yo ni creo en Cristo. Ah, bueno, está bien, ahí nos vemos. Yo no creo en Cristo, así me rechazó. En otra ocasión pasó uno y dijo, salve Satán. Hay gente que odia a Jesucristo. ¿No tienen la cruz invertida? ¿Anticristianos? Anticristianos. Anti, o sea, contrarios a Cristo. Nosotros somos pro cristianos, a favor, estamos en Cristo y el que no está en Cristo, contra él es, así dice la Escritura, mis hermanos. Así que, pregúntale a una persona de Cristo y lo que te responda acerca de Cristo, esa será su situación moral, existencial y espiritual. Si te dice que Cristo es su Señor, su Dios, su todo, entonces está bien esa persona. Pero si te dice que, pues sí, Cristo, pero también acá San Judas también, ¿no? Sí, Cristo, pero pues también aquel. No, Cristo es todo. Todo. Colosenses 3:8. ¿Qué pensaba Pablo, el apóstol Pablo? Porque tenemos que recurrir a aquellos grandes hombres, a aquellos apóstoles que Cristo mismo levantó, porque estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Así que, ¿cómo debemos de creer? Debemos de creer como los apóstoles creían. Y como enseñó nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Qué pensaba Pablo? Colosenses 3:8. ¿Qué pensaba Pablo acerca de Cristo? Dice así. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejen esas palabras deshonestas de vuestra boca, mis hermanos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso de quien no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto pensaba Pablo. Cristo es el todo. ¿Qué es todo? Todo lo contrario a nada. Cristo es todo. Todo en todos, mis hermanos. Una frase que escuché por ahí, a manera de ecuación matemática. Me parece que se la escuché a Sujel Michelén. Nada más Cristo igual a todo. Nada más Cristo igual a todo. Esa era una ecuación. Nada más Cristo igual a todo. Todo menos Cristo igual a nada. Qué ecuación tan gloriosa, mis hermanos. Nada más Cristo igual a todo. Todo menos Cristo igual a nada. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada, mis hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Cristo es el todo y en todos. Esto decía Pablo, Cristo es el todo y en todos. Yo te pregunto, ¿qué piensas acerca de Cristo, hermano? Amigo, ¿qué piensas acerca de Cristo? Medítalo en tu corazón. ¿Qué es para ti Jesús de Nazaret? Digo, porque hay muchos Jesús, ¿verdad? Yo le pregunto a la hermana Coco, ¿qué es para usted Jesús? Puede decir mi esposo, ¿verdad? Ya hablando en la tierra, porque su esposo se llama Jesús. Pero si yo le digo, ¿qué es para usted Jesús de Nazaret? Aquel que murió en la cruz, ese. Entonces ya puede pensar y razonar acerca de él. ¿Qué es para ti, amigo? ¿Qué es para ti, hermano, Jesús de Nazaret? ¿Jesucristo es mi Dios? Yo puedo responder así. ¿Tú puedes responder que Jesucristo es mi Dios? ¿Qué dijo Tomás? Porque se le apareció a los discípulos el Señor Jesucristo después de que resucitó. Y llegaron los discípulos, los apóstoles, y le dijeron, ¿no estaba Tomás? Y le dije, hemos visto al Señor, el Señor resucitó. Si no metiere mi dedo en sus heridas, en las heridas de sus manos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No dijo Tomás así? Entonces, 8 días después, se les apareció el Señor Jesucristo, ya estaba Tomás ahí, y todos los demás. Y le dijo, Tomás, ven y mete tu dedo aquí en mis heridas, y mete tu mano en mi costado. ¿Y qué hizo Tomás? A ver. ¿Sí? ¿Sí lo hizo? A ver, espérame. No, mis hermanos. Cayó postrado y le dijo, mi Señor y mi Dios. Ya no intentó meterle ni tocarle nada. Mi Señor y mi Dios. Cristo es para ti, tu Dios. Eso debe de ser, mi hermano. ¿Qué piensas acerca de Cristo? Pues Jesucristo es mi Dios. ¿Y qué más dijo Tomás? Mi Señor. ¿Cristo es para ti tu Señor? ¿Sabe lo que es un Señor? Amo. Dueño. ¿Es tu dueño? ¿Puede hacer de ti como bien le parece? ¿Es tu amo? ¿Puede mandarte a donde él quiera mandarte? ¿Y lo debes de hacer? ¿O como un esclavo que dice, pues espérame, ahorita voy? ¿O como los hijos que los mandas a la tienda, ¿no? Ahí voy. Sí voy, como el Chapulín Colorado. Sí voy, ¿no? Pues sí, somos hijos desobedientes, mis hermanos. Sí, a veces sí no obedecemos a nuestro Señor. Yo diría que la mayoría de las veces. ¿Qué dice la Escritura? A ver, tu siervo, esclavo, después de que hiciste todo tu jornal, tu trabajo, ven y sirve a tu amo. Prepárale de comer, dale de beber, es más, dale un masaje. Y una vez que hayas hecho todo esto, di, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. ¿No dice así la Escritura? ¿Eres siervo inútil? ¿Sí? ¿Son siervos inútiles ustedes? Ni a inútiles llegamos, mis hermanos. Ni a inútiles llegamos, porque no hacemos lo que debemos hacer, porque no hacemos todo lo que nos manda nuestro Señor. Señor, amo y dueño, que te dice ve y haz. No vayas y no vayas. Muévete y muévete. Párate y párate. Siéntate y siéntate. Amo. Así como un amo a su perro. Shh, shh, quieto. Sit. Sit down. Ladra. Échatele. Sí, somos unos perros mal entrenados, mis hermanos. Y muchos yo veo que se jactan y dicen, siervo inútil soy. Sí, tú, ádale, dice Kiko, ¿no? Sí, tú, ádale. Siervo inútil. Me río. Y me río de mí, mis hermanos, porque no, ni a inútil llego. Aspiro. Aspiro ser un inútil, así como Pablo. Ese sí era inútil. O por lo menos le llegó a la inutilidad. Porque él sí hacía lo que tenía que hacer. Y no le importaban apedreadas, arrastradas, humilladas, enfermedades, frío, calor, lo que hiciera, desiertos. Él sí estuvo cerca de ser un inútil. Él sí. Y ahora muchos dicen, siervo inútil soy. No sabes ni lo que dices. No sabes ni lo que dices. Yo soy aprendiz. Aprendiz de inútil. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es para ti Cristo? Para mí es mi Dios, como dijo Tomás, y es mi Señor también, como lo dijo el incrédulo. Mi Señor, mi Dios y mi Señor, mi amo y mi dueño y Señor, hazme hacer, hazme obedecerte, Señor. Hazme, porque yo soy bien duro, mi Señor, para obedecer. Ya vi tus órdenes, aquí están tus órdenes, id y haced discípulos. Id. Por tanto, id. Espérame, Señor, es que es sábado y eso es lunes y no, tengo otras cosas que hacer y es que me da vergüenza y ay, no tengo gasolina en el carro. Ay, no tengo ni para el camión, Señor. Sal a tu vecino, sal al de la tienda y dile, id. Me cae gordo el vecino. Id. No, no te debe de caer gordo. Id. Por tanto, id. Por tanto, id y hacer. Una orden. ¿Quién lo está mandando? Tu amo, tu dueño, tu Señor. Ay, no. Bueno, haz Señor en mí, porque yo solito me cae que no. No puedo. Cristo es nuestro sostén. No te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días. Vosotros sois más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo. Nadie nos arrebatará de sus manos. ¿No dice todas esas verdades la Escritura? Es nuestro sostén. Es nuestro sostén. Está con nosotros, cada día, mis hermanos. No dice la palabra de Dios, sino que la guarda y la sustenta, hablando de la iglesia. Porque nadie menospreció jamás su propia carne, sino que la guarda y la sustenta. Y nosotros somos carne de Cristo, cuerpo de Cristo. Ahorita me acordé, se me ocurrió. Creo que está en, ¿dónde está? Efesios 5. Dice así la Escritura, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es cabeza de la iglesia, de todos nosotros, y nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y qué bueno, mis hermanos, que Cristo se la va a presentar a sí mismo. Porque si tú te quieres presentar a Dios, a Cristo, santo y sin mancha, ya te amolaste. Deja que Cristo se te desmanche y te planche. Deja que Cristo lo haga, ¿verdad? Haciendo Él en vosotros. Luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Lo ven? Nadie aborreció su carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Así que Cristo es nuestro sostén, nos sustenta y nos cuida. ¿Qué piensas acerca de Cristo? Es mi esperanza, primera de Timoteo 1:1. Ahí cerquita estábamos. Tesalonicenses y luego Timoteo. Primera de carta a Timoteo 1:1. La salutación de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo, nuestra esperanza. Sin Cristo, mis hermanos, no hay esperanza. No hay esperanza. ¿Qué va a ser de ti si no tienes a Cristo? ¿O si Cristo no te tiene a ti? ¿Qué va a ser de ti si murieras hoy, saliendo de este lugar sin Cristo? No hay esperanza para el que está fuera de Cristo, mi hermano, mi amigo. No hay esperanza para el que está fuera de Cristo. sino una horrenda expectación de fuego. Horrenda expectación de fuego. Cristo, nuestra esperanza. Cristo es nuestro ejemplo. San Juan 13, por favor. Este es uno de mis pasajes favoritos. 3, a partir del 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, estaban sus discípulos reunidos en la mesa, ¿verdad? Y no era una mesa así como las conocemos hoy, mis hermanos, que es una mesa con así cuatro patas y así alta, ¿verdad? Eran como banquitos bajitos y ellos se recostaban al lado de la mesita esa, ¿no? Se recostaban y estaban, quedaba su cabeza cerca de los pies del compañero, ¿verdad? Entonces quedaban así o cerca de esta parte de la cadera. Quedaban cerquitas y estaban así alrededor. Jesús se levantó, dice, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Lavando los pies. ¿Saben que lavar los pies en una reunión, como acostumbraban los judíos, eran las labores de un esclavo, de un criado? ¿Qué papel tomó el Señor Jesucristo ahí? El papel de un criado, las labores de un criado, de un esclavo. ¿Pero no que es nuestro Señor? ¿Y los criados y los esclavos somos nosotros? Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se estaba refiriendo a Judas, ¿verdad? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas no estaba limpio, nunca fue salvo Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. ¿Por qué? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? El servicio, mis hermanos. El darse a los demás. No querer ser el amo y el patrón. Señor, ¿quién es el mayor de... ¿Ah? En el reino de los cielos, pues el servidor de todos. El que es el servidor de todos, ese es el mayor. Cristo. Pónganse a pensar, mis hermanos, ¿qué dice la Escritura acerca de Cristo? ¿No dice que Él es el creador de todas las cosas? ¿Que todas las cosas por Él subsisten? ¿Que todo lo que fue hecho por Jesucristo? Dios, mis hermanos. Dios encarnado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Cristo, Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hecho hombre, mis hermanos. Dios, el creador de la luna, del sol, de las estrellas, de lo que alcanzas a ver. Cristo se hizo hombre y Él se puso a lavarle los pies a unos viles pecadores, redimidos y lavados por Él, por supuesto. Aquel Dios santo y bueno y justo se puso a lavarle los pies a unos viles y depravados pecadores. Así como yo os he hecho, para que ustedes también hagáis ejemplo, os he dado. Y ahora queremos que nos sirvan, ¿verdad? Ahora nos sentimos muy dignos. Sírveme, ¿verdad? Ven y tú aquí, soy el apóstol, soy el profeta, soy aquel. Mira mis títulos, soy licenciado. ¿Ah? Soy arquitecto, soy ingeniero, sírvanme. No, así tengas el título de un doctorado y maestría, ponte a lavar los pies a tus hermanos. Y esto no se refiere que saque igual una cubeta y jabón y todo y les seque los pies, sino el servicio, mis hermanos. No te sientas más que los demás. No te sientas más que los demás. Cristo, el dueño y Señor, nos ha dado ejemplo. Nos ha dado ejemplo. Así que Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Cristo también es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1, por favor. Sé que lo saben, mis hermanos, pero me es necesario volvérselos a repetir. Mi abogado, Cristo es mi abogado. Primera carta de Juan 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la labor de un abogado? Defender, abogar a favor de alguien, ¿no? Intercede, porque también es nuestro intercesor. ¿A favor de alguien delante de quién? Delante del Padre. Y si tú la regaste, sería justo que nos diera nuestro castigo, pero Cristo está intercediendo como nuestro abogado, y no solo eso, sino que Él recibió el castigo por todos nuestros pecados. O sea, Él los recibió ya, mis hermanos, ¿verdad? Así que Dios no es un juez injusto, ¿verdad? Cristo pagó por nosotros y por eso intercede y dice: ya cargué con los pecados de Él. No le tomes en cuenta esto. Claro que hay azote de Dios, ¿verdad? Hay disciplina de Dios si somos hijos desobedientes y nos desbalagamos por ahí. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si eres un hijo canijo desbalagado, te va a dar tu azote. Pero jamás te perderás. Jamás dejarás de ser hijo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro abogado. Y dice Cristo: Padre, sí, sí la regó, pero no lo tomes en cuenta ese pecado. Veme a mí, ve mi sangre, Señor. Es nuestro abogado. Tú ya descargaste tu ira sobre mí, no la descargues sobre Él. Ah, ¿azotes? Sí, hay que darle sus azotes para que se corrija, para que participe de tu santidad, Señor. Pero jamás un hijo de Dios se perderá, pero no se quedará sin su merecido. Así como tu hijo, ¿verdad? Tu hijo, pues tú le das unos buenos azotes para que se eduque el niño. Y si lo dejas sin azotes, pues no lo amas. No lo amas, deja que haga lo que quiera y ya, ¿verdad? Y luego también dice la palabra que si nos deja sin azotes Dios, entonces no somos hijos, somos bastardos. Si nos deja sin azotes Dios, somos bastardos, mis hermanos. Pues dame, Señor, pues ya que, ¿no? Pues échale. Los veo así como que ya se están sobando, mis hermanos. Pues, ¿qué hacen? A ver. ¿Qué no hacemos? Sí. También es nuestro mediador, aparte de ser nuestro abogado mediador. Primera de Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios. ¿Sí hay un solo Dios? Sí, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos? ¿Cuántos mediadores? O sea, ¿por medio de quién podemos llegar a Dios? Porque hay ¿cuántos mediadores? ¿Cómo vamos a Dios entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay un solo mediador. Uno solo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quieres ir a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Venir a Cristo. Y a través de Cristo, llegar al Padre. Porque nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres llegar a Dios por otros caminos que no es el camino correcto? No llegarás. Porque nadie, ¿cuántos son nadie? Ni uno solo vendrá a Dios sino por ¿quién? Por Cristo. Porque es el único mediador y el único camino. Y esto lo vemos en San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Jesús es qué? El camino. ¿Quieres ir en camino rumbo a Dios? ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la verdad? Sabemos que hay lugares donde dicen: aquí tenemos la verdad. En esta iglesia, en este lugar, aquí tenemos la verdad y nadie más tiene la verdad que nosotros. Pero el camino es Cristo. El camino es Jesucristo, mis hermanos. ¿Ah? Nadie viene al Padre. Nosotros tenemos la verdad. Si cualquiera que anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces está anunciando la verdad, porque Cristo es la verdad. Y cualquiera que venga a Jesucristo, que no que se reúna en un lugar de estos, o en una determinada congregación, denominación o iglesia, entonces está en la verdad. Cuando está en Cristo, está en la verdad. Cuando está en Cristo, está en el camino. Y cuando está en Cristo, tiene la vida, vida eterna. Y nadie va al Padre sino por Cristo. Nadie va al Padre sino por Cristo. ¿Quieres llegar a Dios? Cristo es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la verdad, la vida. También Jesucristo es mi hermano. Ya no vamos a ir a la cita, pero dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Dice así? Hay muchos por ahí, algunas congregaciones que se avergüenzan de llamarse hermanos. Dicen, no me digas hermano. Dime compañero, camarada, amigo mío, ¿ah? Cuate, mi cuate. Pero no me digas hermano. ¿Ah? Y vas en la calle y... ¡Hey, hermano! ¡Hermano Oscar! Y el hermano Oscar se agacha. ¿Ah? Se pone todo rojo. Imagínate que va Cristo en la otra acera y le dices, ¡Hey, Señor Jesús! ¡Hermano! Y se para el Señor Jesús y dice, ¡Hermano mío, ven, déjate, doy un abrazo! Él sí no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y allá nos abrazará y nos dirá, hermanos míos. Bienvenidos. ¿Eh? Él no se avergüenza. Así que cualquiera que se avergüence de llamarse hermano tuyo, entonces aguas. ¿Eh? Hay duda, mis hermanos, que en verdad sean cristianos, que en verdad sea hijo de Dios. No es hijo del mismo Padre. Cuidado. No hay que avergonzarnos porque dice que si lo negamos delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. No, yo soy hijo de Dios. Soy hermano de Jesucristo y hermano tuyo, si también tu padre es el mismo padre que el mío. Y somos hermanos, ¿verdad? Él no se avergüenza de llamarse hermano. También es nuestro amigo. También es nuestro amigo. Y esto lo recorrí rápido, mis hermanos, porque estamos respondiendo a la pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que es Cristo? Entonces ya vimos, ¿verdad? Cristo es nuestro Dios, o dilo de manera personal, Cristo es mi Dios. Cristo es mi Señor, Cristo es mi sostén, ¿verdad? Porque nos guarda y nos sustenta. Cristo es mi esperanza, Cristo es mi ejemplo, nos dio ejemplo a seguir. Cristo es mi abogado que intercede a favor mío delante del Padre. Cristo es mi mediador, ¿verdad? Pues mi único camino. ¿Saben lo que es un mediador, mis hermanos? Déjenme explicar, esto está glorioso, yo sé que muchos lo saben. Un mediador es uno que intercede para reconciliar ambas partes. Partes en pleito y en conflicto, entonces viene un mediador y media el asunto para que las dos partes tengan una reconciliación. Ya dejen de estar peleadas, dejen de ser enemigos. Esto es un mediador, ¿verdad? Cristo tuvo que ser totalmente hombre y totalmente Dios para poder ser el mediador. Tuvo que conocer totalmente aquella parte divina y tuvo que conocer totalmente a plenitud esta parte carnal y humana para que fuese el perfecto mediador. Porque si un mediador no conoce ambas partes, no puede ser un efectivo mediador. Cristo fue totalmente Dios, es totalmente Dios y es totalmente hombre. Y de esta manera nos reconcilió con el Padre. ¿No dice la Escritura que éramos enemigos de Dios? ¿No dice Romanos 5? A ver, alguien que lo lea. Romanos 5, 1. Ando fallo de memoria ahora. A ver, Hugo, échale fuertemente. Tenemos paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? Entonces estábamos en guerra contra Dios, mis hermanos. Todos, antes de que Cristo nos justificara y nos diera la paz y nos reconciliara con el Padre. Una vez reconciliados con el Padre, gracias al mediador, ya no tenemos guerra contra Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Quieres tener paz con Dios? Y que Dios no descargue su ira sobre ti. Reconcíliate con Él por medio del mediador. Por medio del mediador, Cristo. Amén. Entonces es nuestro mediador, abogado, mediador, amigo. amigo, porque no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ya no los llamaré más siervos, sino amigos, porque conocéis, les he mostrado todas las cosas. Mis amigos, ¿verdad? Nuestro amigo, mis hermanos. Es el camino, es la verdad y es la vida, y sobre todo, mis hermanos, y más glorioso es nuestro Salvador. Nuestro Salvador, aquel que murió hace 2000 años en una cruz, pagando por tus pecados. Dios, el Padre, descargó la ira sobre Cristo. Su ira desatada sobre Cristo, mis hermanos. Lo azotaron, lo sobajaron, lo escupieron, lo latiguearon, lo golpearon, le arrancaron la barba. Le pusieron una corona y lo azotaron con varas. Y se burlaban de él. Aquel que murió en la cruz hace 2000 años hizo todo eso por ti para salvarte. Porque él, siendo bueno y justo, dice que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que merecía recibir todo ese azote y todo ese castigo eras tú. Tú merecías recibir todo ese azote. Es más, aún lo mereces. Pero por Cristo no será descargado sobre ti. O sea, ¿somos dignos de qué? Dignos de condenación. Pero gracias a Cristo que pagó, Él nos salva. Por eso es el Salvador. Yo por eso le preguntaba a Luz. Ya, Cristo ya te salvó. ¿Qué esperas para venir a Cristo? Y dice el Señor Jesucristo que el que a Él viene no le echa fuera. Así que hoy es el día que vengamos a Cristo. ¿O me garantizan que vivirán mañana? Igual Juan. ¿Usted me garantiza que saliendo de aquí va a seguir con vida y que nos vemos la siguiente semana como me prometió venir? Ah, no, no me prometió venir, ¿ah? ¿Me lo garantiza? ¿Verdad? ¿Me lo firma y me lo cumple como Peña Nieto? ¿Que va a seguir con vida, Luz? ¿Vas a seguir con vida? Hasta que Dios quiere, si Dios quiere hoy. Hoy. Pues hoy es el día de ponerse a cuentas con tu Señor y decir: Señor, reconozco mi maldad, me arrepiento de mis pecados, vengo a ti, sálvame. Porque Jesucristo es el Salvador. Y si es el Salvador, ya te salvó. Entonces no es un Salvador si no te ha salvado. ¿O es un mal Salvador? No, Cristo es un poderoso Salvador. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Entregó a su Hijo para darte vida a ti. ¿Y qué te pide Dios? ¿Que seas buena persona? No. ¿Quién es buena persona de aquí? ¿Quién puede llegar a ser buena persona? Ni uno solo. Porque no hay ni uno bueno. Ni uno bueno, dice la Escritura. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Todos. Suena duro, sí, pero así dice Dios. Y Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Dios está esperando que seas bueno para que vayas con Él? No. Dios está esperando que te arrepientas y creas en Cristo, en el sacrificio que Él ya hizo. Cristo ya pagó. Entonces, ¿Cristo ya pagó? Sí, ya Cristo ya pagó. Ya pagó. Gracias, Señor. Ya pagaste por mí. Lo creo. Lo creo, Señor. Y lo anuncio, por supuesto. Si Él ya pagó, ¿debes algo tú? ¿Te alcanza para pagar? ¿Tienes lo suficiente para pagar por tus pecados? ¿Cuánto será eso? Una superfortuna. Ni con el universo pagas por tu salvación. Ni con todo el universo alcanzas a pagar para que Dios te salve. No. Por eso Dios mismo se proveyó el Cordero. Y Él mismo pagó. Por eso dice Efesios 2:8. Porque por gracia, gratis, sois salvos por medio de la fe. No por obras. No porque te portes bien. No porque hagas buenas acciones. No por méritos. Por gracia. Lo contrario a méritos. Gracia es favor inmerecido. No lo mereces, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto tampoco es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue allá al cielo y diga: Pedro, hazte un lado porque yo me porté bien, yo paso. Ya viene Pedro, mira, yo me porté muy bien. Traté muy bien a mis hijos, a mis hijas. Fui excelente madre, fui excelente hija, respeté a mis padres, respeté a mi papá y a mi mamá. Fui excelente esposa. Oh, yo tenía a mi marido, pero como mi esposa, ¿me tiene? A mi esposo, a mi esposa, a mis papás, a mis hijos. ¿Con mis vecinos? Nunca me peleé, señor, siempre los respeté. Fui buena gente, tenía dinero y yo donaba a las casas de beneficencia, a los niños huérfanos. Yo hice un montón de cosas, señor, bien buenas. Hágase un lado, paso, Pedro, ¿verdad? Y Pedro te va a decir, ¿qué hubo? ¿Dónde vas? Bueno, no es cierto que está Pedro ahí. Yo tenía harta fe, ¿eh? Me fui hincado a San Juan de los Lagos y a la villita me fui arrastrando. Me amarraron de un coche y órale, para que me doliera. Y ve, señor, como sí. ¿Verdad que pasó? ¿Dónde vas? No, porque no es por obras ni porque te portes bien, dice la Escritura, que es por la fe. El que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, el que en mí cree, que yo le doy vida eterna y no perecerá jamás, y nadie los arrebatará de mis manos. ¿Qué necesitas? Creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios amó tanto a estos que dio a su Hijo unigénito, santo, bueno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que sea buena gente, entonces venga. No, dice para que todo aquel que en él cree. ¿Y qué tienes que creer? Lo que dice la Biblia acerca de ti. La Biblia dice que soy malo, sí, señor, muy malo. La Biblia dice que estoy corrompido, muy corrompido, señor. La Biblia dice que soy esta clase de personas, lo soy, señor. Pero también la Biblia dice que no importa tu situación, que vengas así como estás a Cristo. Dios no nos ama porque somos buenos. Nos hará buenos porque nos ama. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Él hará en ti. ¿Qué quiere Dios? Que tú le eches ganas y órale, ahí te voy. Quiere que te dejes. Quiere que te sometas a su brazo, a su poder. Aquí estoy, Señor. Tengo un montón de pecados y estoy apestoso, como el hijo pródigo, ¿eh? Cuando llegó todo oliendo a puerco. Sí, estoy todo apestoso, lleno de pecados, Señor. Pues así vente. Así te quiero. Y Él nos limpiará, mis hermanos. Él. Porque si te esperas a decir, déjame ser bueno y ya vengo a Dios, pues jamás vendrás. Jamás vendrás. Así, apestosito, así sucio, ven a Cristo ya. Porque no sabes si vivirás una hora, dos horas más. No lo sabes. ¿Saben de aquel futbolista? Hay varios casos. Futbolistas que, ¡pum!, un infarto fulminante. Chavos de 32, de 30, 28 años, 25. Infarto fulminante. Vámonos, a cuentas. Y vas a llegar con Dios y vas a decir, traigo un 6, paso. Traigo un 7, paso. De panzazo, pero paso. Dios te pide un 10. Y la única manera que tú tengas 10 es estando en Cristo. En Cristo. Y no vas a llegar al cielo y a reclamar, sino vas a llegar al cielo y a postrarte delante de Dios y a darle gracias, ¿verdad? Porque envió a su Hijo a morir por ti. Así que no esperes más, no la pienses tanto. Y di, Señor, si en verdad a lo mejor puede ser que es que no estoy tan convencido. Bueno, está bien, ¿verdad? No estoy tan convencido. Señor, convénceme. Y yo oraré también para que Dios te convenza y habla a tu espíritu, a tu corazón. Y que hoy mismo transforme tu ser. Que hoy mismo transforme tu ser. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y el juicio. Establecido que mueran una sola vez y el juicio. Y no importa si tienes 10, 15, 20, 30 años, te sientes muy fuerte y joven o lo que sea. Porque Dios a la edad que sea te llama. Y Él te da la oportunidad hoy de que te pongas a cuentas con Él. Muy bien, entonces, ¿qué piensa la gente que es Cristo? Pues ya vimos algunas cosas. ¿Qué piensas tú acerca de Cristo? Cristo es mi Señor, mi Salvador, mi sostén, mi esperanza. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Se va a festejar de aquí a 2 días el cumpleaños de Cristo, entre comillas. ¿Ah? Sabemos que Cristo no nació en diciembre, ese es un cuento. Pero algunas gentes creen o festejan a Cristo en estas épocas. Bueno, fuera que festejaran a Cristo, mis hermanos. Pero lo que hacen es borracheras, orgías, adulterios, pachangas, pachangas, gastar dinero y un montón de cosas. Y dicen estrenos, estrenitos, y gastar y gastar. Y piensan que de esa manera están celebrando a Cristo en la Navidad. No, Cristo nació y es motivo de gran gozo, sí. No nació en diciembre, nació el 28 de septiembre, eso lo sabemos. Pero yo festejo a Cristo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Todos los meses y cada día celebro que nació. Sí, que vino al mundo porque es motivo de gran gozo. Noticias de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y festeja, ¿sí? Sí, mis hermanos, y festeja que Cristo nació en ti, sobre todo. Festeja su muerte, festeja su vida, festeja su resurrección, festeja que Él prometió que va a venir, festeja su glorificación, su ascensión, todo festeja, mi hermano. Todo lo festejas, no cada 25 de diciembre o cada Semana Santa, ¿te acuerdas de Cristo? Ay, me acuerdo de Cristo. No, todos y cada uno de los días. Así que, ¿qué piensas acerca de Cristo? Todo esto, y lo festejo todos los días. Porque yo era ciego y ahora veo. Yo estaba sucio, apestoso, corrompido y Él me limpió. Eso festejo. Amén. Ok, entonces, llévenselo, mis hermanos. Mediten. ¿Qué pienso acerca de Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Es el todo? ¿Todo, todo, todo? ¿O es una parte de todo? ¿O tengo una parte para Cristo y otra parte para otra cosa? Una parte para Cristo y otra para mi esposo. Una parte para Cristo y otra para aquel. Lo que sea. Cristo es todo. Todo. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. A veces, Señor, creemos que te conocemos, Señor. Pero siempre tú eres mucho más de lo que nosotros podamos concebir en nuestra mente, Señor. Muchísimo más alto, Señor. Y te agradecemos, Señor, que te muestras en la medida que somos capaces de recibir tu verdad, mi Dios. Así que te damos gracias por todo lo que haces. Te pido, Padre, que esta palabra sea prosperada en mis hermanos, en los que no son tus hijos, Señor. Pues llámalos. Hoy es el día, Señor, en que tú los traigas, Señor, y a ti. Te pido, Padre, que los que nos han de escuchar también por la red, por internet, sea de bendición esta palabra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor. Queremos conocerte a plenitud, Señor, y saber qué eres para nosotros, Señor. No alguien así como nosotros, Señor, una persona más, sino eres el Dios Todopoderoso, Señor. Eres mi Señor, eres mi Rey, eres mi Salvador. Y vivir en gratitud, agradecido, Señor, siempre por lo que has hecho en mí, y no solo por lo que has hecho, sino tus promesas hermosas que cumplirás porque eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque te muestras siempre a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, estamos todos en tus manos, Señor, y enséñanos siempre a apreciar lo que eres, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.